El mal en estos días te lleva a donde no vas. El tiempo se termina y tenemos que ir contra las profecías, profecías, las profecías, contra las profecías, profecías. Empieza de nuevo.